Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 353. 8 características de un visionario de los negocios. Hola, te habla Gustavo Pérez. Si estás escuchando este podcast por primera vez, te comento que yo trabajo en los contenidos de cada emisión, pensando en el emprendimiento, en la gestión ejecutiva y también en la mejora de las competencias para la búsqueda de empleo. Este es el podcast que a mí me hubiera gustado escuchar hace unos años. Yo selecciono, escribo en el blog y grabo los temas que me ayudan a crecer y mejorar tanto personal como profesionalmente. Si además estos contenidos pueden ayudarte a ti también, entonces cumplo con el cometido de aportar un granito de arena. Aquí acepto todo tipo de críticas. Házmelas llegar. Todas me ayudan a mejorar y variar la temática de este programa. Empezamos la emisión. En el mundo de los nuevos negocios, de las startups y del emprendimiento, solemos leer y escuchar que para triunfar empresarialmente, no solo se necesita tener buena preparación y una alta motivación, o trabajar duro y por supuesto ponerse en acción. Muchos comentan que casi es necesario ser un visionario de los negocios, para lograr que la empresa que nace pueda crecer, alcanzar el punto de equilibrio y luego su rentabilidad, en lugar de quebrar en los primeros 2 años de vida, tal como lo indican muchas de las estadísticas económicas. Me he preguntado qué características debe tener una persona para convertirse en visionario. ¿Los visionarios cuentan con facultades superdotadas? ¿Tienen genes que favorecen la creación de ideas? ¿O solo son personas comunes con ideas extraordinarias que logran hacer realidad sus propuestas? Por esto, me he puesto a investigar las cualidades que caracterizan a los visionarios emprendedores de negocios. Ha sido un poco complicado hacer un resumen que incluya con justicia todas las características que proponen especialistas en coaching, psicólogos, reclutadores y hasta científicos. Las opiniones son muy amplias y la literatura casi es infinita. Así que este es mi resumen de las 8 características o cualidades que debe tener un visionario de los negocios. 1. Un visionario es alguien que puede prever lo que pasará. Los visionarios no se obstinan en el aquí y ahora mismo o en resolver los problemas inmediatos. Más bien, trabajan mentalmente en lo que podrían hacer para implementar soluciones, para mejorar la vida de los demás. Los visionarios no diseñan procesos basados en la tecnología actual. En su lugar, investigan profundamente los mercados para descubrir cómo pueden hacer uso de nuevas tecnologías y alcanzar nuevos resultados. Los visionarios son ese tipo de personas que en determinado momento entienden las necesidades de los consumidores, incluso antes de que sientan esa necesidad. En términos llanos, un visionario tiene la capacidad de predecir el comportamiento de los mercados o de un nicho en particular. 2. Un visionario está motivado por saber y tener la mejor información. Para estos, la información que tienen nunca será suficiente. Siempre plantean preguntas brillantes, obligándose a sí mismos y a los demás a saber más y a obtener respuestas. Una vez que el visionario produce, sabe o descubre una idea, le da un fuerte seguimiento a su inquietud por saber más. Llama a expertos, convoca conferencias telefónicas y envía correos electrónicos, los que sean necesarios, con el fin de tener más y mejor información. 3. Un visionario está centrado en la atención al cliente. Estos hombres o mujeres entienden muy bien las necesidades del consumidor, porque hacen empatía, se ponen en su lugar, saben que los mejores niveles de servicio no se logran con actos heroicos. Los emprendedores visionarios realmente comprenden que tienen que centrarse disciplinadamente en el servicio al cliente para lograr su confianza, sin dejar de lado obviamente la necesidad de ser rentables. Saben que las ganancias a largo plazo se obtienen logrando altos niveles de confianza. 4. Los visionarios tienen la habilidad de inspirar a otros. Si no puedes convencer a tus colaboradores del valor de tu idea y del alcance de tu visión, no van a poder comprometerse completamente con tu proyecto. Por eso, los visionarios tienen objetivos bien claros y saben comunicar la importancia de su ejecución. Si quieres hacer entender a los demás el valor de tu visionaria idea, debes poder transmitirles confianza en el proyecto. Si solo lo haces por ego o por satisfacer tu propio beneficio, será imposible que inspires a los demás a que te sigan y a que te aporten su valor para completar la misión. Estarás solo. 5. Un visionario es resiliente. Los reconocidos visionarios de prósperos negocios han dicho en muchas ocasiones que desde el principio necesitaron comprender que tendrían que vérselas con el fracaso en varias ocasiones. Solo cuando uno experimenta la desilusión por haberse equivocado con sus ideas, es cuando se comprende realmente si se tienen o no las facultades de un visionario de los negocios. Si quieres profundizar un poco más en este término de resiliencia, puedes escuchar la emisión 237, Características de una persona resiliente. El vínculo o link lo encontrarás en la entrada de esta emisión en mi página web. 6. Un visionario quiere ser pionero. Los visionarios no solo intentan ser los primeros en un campo determinado o en un nicho de mercado. Además, animan a sus seguidores a desarrollar un espíritu pionero, haciendo lo que otros nunca han hecho, oyendo hacia donde otros nunca irían, por miedo, desconocimiento o apatía. Los visionarios manifiestan en todo momento este espíritu de tratar de ser los primeros, no solo transmitiendo sus ideas, sino poniéndolas en acción. El visionario es capaz de pensar a lo grande, con el fin de superarse a sí mismo y a las condiciones actuales. Líderes como estos desarrollan las facultades visionarias de nuevos líderes para que desempeñen roles importantes dentro y también fuera de su empresa. 7. Un visionario tiene valor para actuar basado en su intuición. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones decisivas en que nuestros asesores, consultores y hasta nuestros compañeros del grupo Mastermind nos indican que hagamos una cosa, pero nuestro instinto nos señala que hagamos otra. Aunque a veces el visionario no se puede explicar a sí mismo con claridad por qué su solución es correcta, aún así la ignora y bajo su riesgo. Esa voz interior que hoy escuchamos o que sentimos hace uso de todas nuestras experiencias y conocimientos acumulados hasta ahora. Esa intuición puede ser uno de los asesores más confiables que se encuentren. El visionario pone muchísimo cuidado para no confundir su intuición con su ego. El mismo Steve Jobs dijo alguna vez: "No dejes que el ruido de otras opiniones tumbe tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el valor de seguir a tu corazón y a tu intuición." 8. Un visionario tiene voluntad para que sucedan las cosas. Las cosas que hacen posible es que gente como Marie Curie, Alexander Graham Bell o Nikola Tesla hayan creado o descubierto cosas que revolucionaron el mundo, no fueron logradas solo gracias a su habilidad para presentarse con ideas interesantes. Si no hubiesen propuesto sus ideas, con el tiempo probablemente lo hubiera hecho alguien más. Los visionarios saben que las ideas, por buenas que sean, no son nada sin la voluntad de hacerlas realidad. Una simple y excelente idea, escrita en un papel, no sirve para nada. Los visionarios alcanzan su objetivo gracias a poner la voluntad y el esfuerzo necesarios para que las cosas sucedan. Uno de los visionarios contemporáneos más reconocidos fue Steve Jobs. Y tanto Steve Jobs como Apple se han caracterizado por concentrarse en hacer realidad cosas innovadoras y excepcionales. La compañía de la manzanita jamás ha tomado en cuenta lo que otras empresas de tecnología ofrecen a sus clientes. Nunca voltean a ver a su competencia. Recordarán que en el año 2007, cuando Steve Jobs dirigía Apple, lanzaron el iPhone. En ese entonces, Steve Jobs fue muy cuestionado por el consejo administrativo de Apple por la viabilidad de ese producto. Dudaban porque incursionaban en una industria para ellos desconocida, la telefónica. Nunca habían fabricado un solo teléfono. Pero el ímpetu visionario de Steve Jobs los convenció con el argumento de que el futuro de la telefonía estaba en la programación de software, donde ellos eran y son especialistas, y que el resto de la industria de telefonía móvil o celular se tendría que ajustar a su propuesta innovadora. si querían seguir compitiendo. Y así sucedió. Apple repitió con el iPad la misma propuesta innovadora. Asus, Hewlett-Packard y Dell dominaban el mercado de las laptops o portátiles, hasta que Apple propuso y lanzó el iPad. La filosofía de Apple ha sido siempre la de proponer nuevas ideas, de innovar, más que de competir. Al elegir innovar, en lugar de competir, Apple se hizo con una enorme cuota de liderazgo en un mercado de por sí ya muy competitivo. Y en relación a la innovación que Apple tiene como uno de sus principios fundamentales, aquí me permito compartirles un interesante párrafo del escritor norteamericano Josh Kaufman, el cual saco de su libro The Personal MBA. Cada mejora que Apple realiza en su propuesta de valor pone trabas u obstáculos para que sus actuales o potenciales competidores no puedan igualarle. Si incrementas tu capacidad de crear y entregar un valor con profesionalidad y eficacia, será más difícil para tus competidores vencerte con tus mismas armas. Voy a despedir esta emisión con un párrafo del mismo Josh Kaufman. Por cada servicio de valor único que entregues a un cliente, a la competencia le resultará más difícil reproducir tu oferta o copiarte. No te centres en competir. Céntrate en entregar un valor más preciado, innovando. Tus competidores ya se ocuparán de sí mismos. Si puedes, hazme llegar tus críticas, comentarios, sugerencias y hasta un saludo. ¿Por qué no? Me gustaría conocer tu proyecto. Escríbeme a mi correo electrónico info@themanagerspodcast.com. También puedes dejarme una reseña o un me gusta en iVoox o en iTunes. Todas para mí son de gran motivación. Nuevamente, gracias y hasta la próxima.